Continuamos en Ritmo y Sustancia y estamos en comunicación con el diputado nacional Mario Porto, que se ha brindado gentilmente para hablar sobre la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150, que implica implementar dentro de todo lo que es el ámbito escolar, los ámbitos académicos de educación de todo el país, tratarlo en la currícula, la educación sexual integral, y también venimos tratando durante toda la semana lo que es la problemática de género, anunciando lo que se viene el 3 de junio, así que queríamos aprovechar para hablar con Mario Porto, que tiene una larga lista de trabajos referidas a la educación, estuvo en la Dirección General de Escuelas, también fue ministro de Educación de la provincia, así que no hablamos más, le damos la bienvenida a Mario Porto, un muy buen día, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá te saludaba Nicolás y Vani. Mario, ¿qué implicancias tiene esto de tratar la educación en las escuelas con respecto a la educación sexual específicamente? Y mirá, hoy la educación sexual es inevitable que sea abordada por la escuela, ¿no? Uh-huh. Es un tema fundamental en la formación de los niños y de los jóvenes, que primero todo forma parte de su vida cotidiana. Uh-huh. Y hay que educarse para poder asumir la sexualidad, para hacer una elección sexual con libertad, para aparte afrontarla con responsabilidad a la sexualidad. Uh-huh. Y por lo tanto es un tema que la escuela no puede eludir, que debe ser transversal curricularmente, en el tanto que debe ser abordada no por una materia específica, sino por muchas disciplinas. Es un tema multidisciplinario, porque es una temática que muchos abordan en sus familias y en sus casas, pero muchos de los jóvenes y de los niños, y la escuela no ha dado oportunidad de formarse en una responsabilidad sexual y en sus derechos sexuales y en sus derechos reproductivos, no van a tener otro ámbito para hacerlo, porque el despertar sexual se da en la adolescencia y uno debe ingresar a ella con las herramientas para poder transitar la vida sexual a pleno, ¿no? Uh-huh. Mario, buenos días, Vanina te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, esta semana se reunió el Consejo Federal de Educación y acordaron los ministros de Educación de las diferentes provincias un tratamiento, se aprobó por unanimidad un nuevo impulso a lo que es la Ley de Protección Integral de la Mujer, para que puedan tener una integración los niños que muchas veces son separados de las escuelas o son cambiados de escuela por situaciones de violencia que se viven en la casa y demás. Esto también implica un avance dentro de lo que es la educación y la participación de los niños, muchas veces en los casos de violencia, que son las víctimas. No, mira, de eso no hay duda. Realmente esta sociedad, más allá de las coyunturas políticas, es una sociedad mucho mejor que la de hace unas décadas. Uh-huh. Que ha asumido las diferencias, que se ha hecho mucho más pluralista, mucho más integradora, ya no limitaría a decir tolerante, sino integradora, comprensiva de las diferencias y comprensiva del otro. Y aun cuando la escuela todavía es receptáculo de relaciones de violencia, porque las relaciones de violencia se dan fuera de la escuela e ingresan a ella, la escuela desde hace ya tiempo asume esta temática, y realmente que el Consejo Federal en su nueva reunión haya avanzado en este tema, como lo hizo con tanta seguridad y con tanta firmeza en el tema de la educación sexual, ahora lo haga en lo que es la diversidad de género, me parece muy positivo, ¿no? Uno cuando va a la escuela va a aprender conocimientos que son básicos para la vida del mundo contemporáneo, pero también va a socializarse, y cuando uno se socializa tiene que socializarse con una mirada comprensiva de las diversidades, ¿no? Entonces, que el Consejo haya tomado esta decisión, en primer lugar marca una línea que el Ministerio de Educación de la Nación y del Ministro Scileoni viene desde hace mucho tiempo, y bueno, con esta medida lo profundiza. Mario, también significa esto, más aprovechando también tu experiencia, apropiarse de una herramienta que tiene el Estado, que es las escuelas, ¿no? La educación que se llega a todo el país, y que es la educación pública como un baluarte para promover estas cosas, donde bueno, reflexionar sobre los diferentes derechos construyen ciudadanía. Y también es un paso a cambiar esta escuela donde se bajaban los contenidos a empezar a abrir la reflexión. ¿Cómo lo trabajaste vos durante tu gestión, o cuál es el perfil que pensás que se tienen que tratar las escuelas de toda la República Argentina? En primer lugar, la educación crece cuando hay amplia libertad. Por lo tanto, lo primero que hay que trabajar es darle seguridad a los docentes que ejercen su profesión en la más amplia libertad, ¿no? Uh-huh. La libertad de cátedra, con la orientación que todo gobierno debe tener. Son temas trabajosos, que hay que tener paciencia, que son lentos, que hay que quebrar estructuras a veces muy arcaicas, a veces que se llevan muy, muy difícil modificarlas. Cuando uno aborda temas como la sexualidad, como la violencia de género, como la discriminación, está poniendo también en cuestión al propio sujeto que enseña, ¿no? Uh-huh. Cuando uno enseña y abarca y interpela a los alumnos y entra en un diálogo con los alumnos en temáticas que hacen también a la propia experiencia de uno, del docente, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que acompañarlos mucho a los docentes, hay que capacitarlos, hay que darles seguridad, saber que hay que quebrar prejuicios, que uno también tiene derecho a la duda y también tiene derecho a cuestionar las propias estructuras en las que uno fue formado. No de esto lo estoy diciendo como docente. Uh-huh. Pero uno tiene que tender a que la escuela construya una sociedad mejor. La sociedad democrática es una sociedad mejor, en tanto que uno quiere una convivencia ciudadana, pero además vivir en paz, ¿no? Uh-huh. Más allá del tema de vivir seguro, porque uh-huh. la idea hoy es una idea que gira alrededor de la seguridad. Uh-huh. Pero la seguridad está vinculada a esa protección casi militarizada frente al peligro exterior, ¿no? Uh-huh. Pero vivir en paz es vivir con el otro en convivencia, sin prejuicios, aceptando las diferencias. Uh-huh. Y pudiendo convivir sin violencia. Que me parece que eso es lo más importante que, uh-huh. que le debemos transmitir uh-huh. a nuestros jóvenes, ¿no? Que se puede vivir sin violencia, que se puede vivir en paz, que se puede vivir con otros, aunque los otros sean diferentes a uno. Uh-huh. Mario, muchas gracias por esta comunicación. No, muy amable a ustedes, ¿eh? Muy buen día, hasta luego. Muy buen día y muchas gracias. Hablamos entonces con Mario Oporto.